Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Queridos amigos, con ustedes nuevamente Jordi Minango. Y como siempre, en Entre Cuerdas y Tambores disfrutaremos de lo mejor de nuestra música ecuatoriana. El día de hoy, en la segunda parte de Entre Cuerdas y Tambores, les contaré un poco sobre la bomba y escucharemos las mejores bombas en las voces de nuestros artistas ecuatorianos. Pero en la primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, escucharemos la música ecuatoriana que tanto nos gusta. Suena Jocelyn La Morenita, una nueva artista que se suma a Entre Cuerdas y Tambores. Y por esta ocasión, escucharemos el tema musical Al Ritmo de Paseíto por las Praderas. ¡Vamos a disfrutar! Thank you. Esta fue la canción Por las Praderas al ritmo de Paseíto en la voz de Jocelyn La Morenita, una nueva artista que sonará constantemente en Entre Cuerdas y Tambores. La letra de la canción Por las Praderas es del señor Aníbal Morocho. Ahora vamos con más música y suenan los Coquiguas y la canción Por la Carretera. Carretera, interpretado por los Coquiguas, una nueva agrupación otavaleña que poco a poco va sonando en todas las radios del Ecuador. Seguimos con más estrenos musicales. Ahora suena el dúo Los Yunaulas y la Tucucitos Banda Show, interpretando la canción Amor Imposible. Desde la tierra de los chagras, we'll be right back. puede ser de otra manera, entre cuerdas y tambores les trae los mejores estrenos musicales y la canción Amor Imposible, interpretada por los Xunaulas y los Tucucitos Banda Show, es una de ellos. Seguimos con más música que no nos puede faltar en Entre Cuerdas y Tambores. Y ahora nos acompañan las Alondras del Ecuador y la canción El Chinchinal. Formado por Lourdes Villacrés y Nelly Romero. En 1991 graban como artistas profesionales su primer sencillo en la ciudad de Quito, pero en 1994 graban su primer CD con el título Para gozar y bailar con el dúo Villacrés-Romero y vuelven las Alondras. A finales de 2016, las Alondras del Ecuador retornan y unen sus voces nuevamente para grabar una producción discográfica. Con los temas musicales La Piedra de tu Zapato, Extravío y ¿Qué quieres de mí? Además de contar con sus temas tradicionales como La Foto del Recuerdo y En Vida. Ahora nos acompaña Anita Lucía Proaño y el tema musical Mi Último Adiós. Thank you. este fue el tema musical Mi Último Adiós, interpretado por Anita Lucía Proaño, quien nace en Riobamba, provincia del Chimborazo. Es la primera hija del matrimonio conformado por don Julio Proaño y doña Rosita Merino López. Sus tíos, en las fiestas familiares, le pagaban 2 reales para que cantara y bailara. Ella lo hacía para complacer a su familia. La Radio Ruiz, a sus 6 años, la bautizó musicalmente, la bendijo y le auguró muchos triunfos. Anita Lucía después participó en Radio Central. Por sus méritos en la música se hizo acreedora a varios trofeos Bolívar de Oro con solo 11 años. Seguimos ahora con más música junto al dúo Mantilla y el tema Por Algo Me Han de Recordar. Y esto es... Mantilla. Mañana cuando yo de aquí me aleje y si preguntan qué será de mí, por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me he de recordar. Por más distante que de aquí me Bye.

que también solo a ti yo te amo. Tú me quieres, yo te quiero, tú me amas, yo te amo. Intercambio de corazones, eso haremos tú y yo. Toma, toma, toma y dame, dame tu corazoncito. Toma, toma, toma y dame, dame tu corazoncito. Toma, toma, toma y dame, dame tu corazoncito. Toma, toma, toma y dame, dame tu corazoncito. Ahora que yo sé que me amas, quisiera que tú sepas que también solo a ti yo te quiero. Quisiera que tú sepas que también solo a ti yo te amo. Tú me quieres, yo te quiero, tú me amas, yo te amo. Intercambio de corazones, eso haremos tú y yo. Toma, toma, toma y dame, dame tu corazoncito. Toma, toma, toma y dame, dame tu corazoncito. Toma, toma, toma y dame, dame tu corazoncito. Toma, toma, toma y dame, dame tu corazoncito. Vamos a comenzar conociendo un poco sobre la historia de la bomba del Chota. La bomba del Chota es un género musical afrodescendiente originario del Valle del Chota en Ecuador, que se encuentra en los límites de las provincias de Imbabura y Carchi. La bomba es un ritmo creado por la mayoritaria población afroecuatoriana de esa localidad. Usualmente se la toca con tambores junto con instrumentos de origen español o mestizo como lo son la guitarra, el requinto o el güiro. Vamos a escuchar a Jaime Pozo y la bomba Manuel. Luego continuaremos conociendo un poco más sobre la bomba. Y esto sí se baila movidito, movidito, para que lo disfrutes. Marcelo Bedoya, Adriano Zavalo, Jaime Pozo de Granja. Thank you.

que incluye también poesía y que en un nivel sincrético da cuenta de generación en generación, de los procesos históricos vividos con sus penas, alegrías, anhelos y esperanzas. Y la siguiente bomba en sonar es Tu mal pago en la voz de Betty German. Fue la bomba Tu mal pago en la voz de Betty German. Pero vamos con más música, que es lo que nos gusta escuchar en Recuerdas y Tambores. Vamos ahora junto a Ceci Narváez y la canción Sentada en un bar. La primera vez